Buenas noches, querido auditor, aquí estamos en un nuevo programa de Trinchera Subterránea, transmitido como siempre desde este hangar subterráneo llamado La Palomera, que dista mucho de ser quizá la realización completa de la anarquía, pero algo se hace. Acá estamos con el DJ Afro. Ya, y día tenemos de invitado al Matías y a la Cristi. Pues el Matías programó los temas, bueno, así que vamos a hacer como que la Cristi... Pero ya, vamos a ir con el primer tema, que no es lo programado el Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y tú, Bichapo? Bien. Ellos, tú eres de Chile, dile a la gente que pasa en Chile con... Bueno, como la vida aquí como en el punk, en bueno, bueno, yo voy a hablar de Castro en realidad, porque no puedo hablar más por la gente de otros lados. Nada, con Castro está ahí bien dormido como siempre, como cualquier otra ciudad, yo creo. Y el punk está muerto, pero resurgiendo. Ah, buena. Ahí vamos a hablar más de esto. Ahora vamos con el primer tema, que es de Pura Manía, que son de Canadá. Y un disco que se llama Rata de Dos Patas, del 2014. Y este tema se llama Sospechoso. Thank you. ya, aquí estamos de vuelta. Estábamos escuchando Pura Manía. Y después vino un tema de Larsen Hospital, que sale en un compilado que trae caleta de sus temas, que es del 2001. Y nada, pues ahora vamos a ir con el primer tema que tiró el Matías, que es de Atóxico, Punks de Mierda. Bueno, tengo que decir que de por qué elegí el tema, por cierto. Bueno, lo elegí porque, bueno, me parece un tema de partida musicalmente muy bueno, así como bien, bien hardcore. Y por otro tema, que yo creo que el punk tiene que ser autocrítico, pues. Y criticar todas nuestras acciones, pues, ya sea de lo que, de las weas que queráis elegir, pues. Si queréis drogarte, mínimo tener una conciencia de que la wea trae ciertas cosas, pues, y no taparse los ojos y hacer como que no pasa nada, pues. Y con el tema de las actitudes machistas, racistas y toda la wea que uno se pega con puta, con familias, con en el colegio, en el trabajo, weón. Por eso, más que nada. ¿Qué te pareció, Santiago? Santiago, puta, ya había venido, y nada, pues, siempre como bien ajetreado, harto ruido, pero igual hay harto que hacer, así que igual eso es piola. Estoy aprovechando ahí de bolsearte los fanzines y toda esa web. Muy bien, ya, pues ahora vamos a ir con el tema Punk de Mierda Tóxico, y seguido va a sonar el tema Hair with a Bullet de los Blue Cross, que es una banda de Canadá, bien oscurito. Ya, vamos. Ahí sí. ver, espérate. Ahí sí. Y ahí estamos escuchando a los Brook Ross de Canadá, del disco I Am Dead del 2012. Y tú, Matías, cuéntanos ahora un poco acerca del fanzine que así, que yo te conocí por ese fanzine. No sé qué tocata era, la de Biondo o la de Dina. Ah, ya, en Puerto Montt. Puta, mi fanzine se llama Digeusia. Digeusia es un, no sé, un síndrome, podría decirse, que básicamente es como la palabra que resume ¿cómo se dice? Cuando confundí sabores, percibís mal los sabores, pues. Claro, como la dislexia pero con sabores. Y no sé si es eso, pero mierda. No, mira, volviendo al tema, que ando con la cabeza en cualquier lado. Sí, ay, ¿se puede borrar eso? No, todo saldrá. Ya, volviendo al tema, concentrándome, la weá significa como la mala percepción de los sabores, pues. Y lo planteamos como un tema social, pues, como que allá todos los chilotes, la gran mayoría, como que perciben Chiloé como la weá más bacán del mundo, pues, weón. Y nosotros no lo percibimos así, pues, ya sea por el tema puta, de que son terribles machiquistas, de que son puta clasistas y toda esa mierda, pues, weón. Y como por ahí va, ando muy desconcentrado como para hablarlo más a fondo. Se entendió. Ya, mira, ahora vamos a ir con el tema Terra Bruciata de los Impulentos Declino de Italia, que es del disco Rivolta Negaciones del 83. Este sí que es hardcore. Estamos de vuelta aquí. Ahí estaba sonando Declino, seguido de Máquina Muerta con el tema Vacío. ¿Te gusta Máquina Muerta? Sí, pero sí, lo puse yo por gusto personal igual. Y porque me gusta que esas canciones sean como puta ahí de sus rollos personales y su, no sé, pues sus angustias y weas, pues. Y bueno, siguiendo hablando del fanzine, que al final no hablé ni una hueá con mi confusión en la cabeza. Ahora sí. El fanzine se trata sobre mi opinión como de la isla de Chiloé, ese rollo culiao fome que tiré antes, pero un poco más desarrollado. Y como criticando un poco el tema de la protesta de pescadores, que al final no quedó en nada y puro que se vendieron los hueones. Y tiro un poco el rollo, una crítica igual a la escena punk de allá, que siento yo que no está muy comprometida, que como que es más carrete que otra cosa. Igual saludo a los cabros, igual se le tiene cariño, pero hay que criticarse, pues si no. Y ahora, bueno, algunos cabros están armando una tocata ahí para el 1 de mayo, así que no sé, ahí no voy a adelantar quién viene porque ya no estoy organizando y no nada que ver. Y bueno, el fanzine igual tiene unas entrevistas a Lepra Punk, de Ecuador, a Deshumanizar, de Conce. Por el número uno, pues. Y que bueno, que ahora van a ver las últimas 8 copias porque ya me aburrí de sacarlo de a 2 copias, ya me tiene chato. ¿Sí? Y ahora quiero darle cabida al segundo, que todavía no está terminado. Ahí hay una historia sobre un pirata culiado que era de Chiloé, que es bien cuático. De Jan Kuppel, pues, sí, el mismo. ¿Qué más? Ah, bueno, y una cachada de dibujo y collage que de mi que salen de mi ahí de mi aburrimiento y web. Ya, buena, bacán. Ya, mira, ahora vamos a ir con otro tema que tú pusiste, que es de Alambre de Púas. Ah, del hombre de púa, Punky viejo, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí tirándole rollo a los viejos culiados, que es más lo que se agrandan. No todo, obviamente, siempre hay viejos culiados bacanes. Y bueno, los típicos buenos que nunca han hecho nada y nunca lo van a hacer. Y son los que más se creen, púa. Eso. Ya, y después vamos a ir seguido con un tema de los Skeptics del UK, del disco Sotillut, del 82, el mejor año del punk. Let's go. De vuelta, suena Skeptics. Te fuiste a la segura ahí. Oye, eso te quería preguntar. Tú dibujas bacán. ¿Cuáles son tus influencias para dibujar? ¿Cómo dices tú? ¿Como de alguien más? O ¿Qué te gusta? ¿Por qué dibujas? No sé, pues, ¿algo te debe haber gustado en algún momento que empezaste a cachar weá? Puta, yo dibujo de muy chico, como bien, puta, no hacía ni una weá en el colegio más que dibujar, pues, entonces estaba todo el día ahí en eso, y puta, antes dibujaba puras weas, pues, como de robotas que destruían ciudades y weas, ahí medio bélico, y cuando ya más grande empecé a dibujar como mi estado de ánimo, pues, así como, y puta, y cuando empecé a cachar el punk, así me empezó a llamar caleta la estética, Y toda esa mierda, pues, como que me fijo en eso, y al final mis dibujos son súper autorreferentes en algunos casos, pues, como que ahora recién me estoy sacando un poco de eso. Estuve mucho tiempo dibujándome a mí mismo sin querer, pues, cuando me daba cuenta, así, después la Cristina me agarraba para el deseo, así. Entonces, nada, pues, como que eso, y bueno, ahora caché un par de ilustradores, porque tampoco soy tan bueno para buscar. Ahí el Juan y Diego, el loco de Máquina de Muerte, que no me acuerdo cómo se llama, que le estoy cachando sus dibujos igual. No sé si el vocalista, me falla la memoria. Y eso, pues, como... No tengo ahí como ilustradores favoritos, pero como que ahí cobuchenteo un poco. Sí, voy apañando caleta de Watt de Pan igual, ahí está, y haciendo el un dibujo, un compilado que está haciendo el Javi también. Y en tu mismo fanzine, pues, que se vean caleta tus dibujos. Si yo no sabía que todos eran dibujos tuyos. Unos flyers. Todo lo que es el punk. Y ahora vamos a ir con el tema 1985 de los CNT de Finlandia. Esto sale en su único EP, que se llama Mitaleja, del 86. Una joya. Ahí, recomendado total. Y después, un tema que programó el Mati. Life, The Disorder. Ah, puta, es que la letra de esa weá, sí. Es bacán, pues sí, y se complementa bacán con el sonido. Y puta, ahí van a andar como hippie depresivo, como dice ahí unos cuantos por ahí. Hay que dar no, porque como es bueno que el punk así como que de cara y no se deje caer en weas, pues, como que tire para arriba, como más sí, no sé si positivo, pero ahí con conflicto siempre, ¿no? Ya vamos con los temitas. We'll be right back. Ahí estaba Life de Disorder. Matías, tú hace poco hiciste una tocata, una actividad en Chiloé. Igual es raro para nosotros escuchar de actividad de punk en Chiloé, porque no hay muchos. ¿Cuántas habrán al año? Puta, hay como dos y siempre son más tocata que actividad, como algo más contracultural, pues como más Destroyer, más... Igual a veces son entretenidas, pero por lo menos para mí ya como que me tenía aburrido esa wea. Y bueno, para los dos, pues para los dos que organizamos. Con todos, bueno, sí, pues al final se empezó a sumar gente. Nosotros como que la actividad se llamó papelería de mierda y estaba como puta, la intención era como el tema de intercambio de material, pues sobre todo fanzines, como yo estaba en eso. Y bueno, y la Cristina, que igual me ayuda siempre porque es mi fanzine, pero al final la Cristina igual mete mano y da su opinión y todo. Y bueno, la actividad, la intención era como mostrar otra faceta, pues de hecho lo hicimos libre de alcohol y droga y tal la weá, como funcionó casi bien, pues man. O sea, ahí solo eché a dos weones que, o sea, no los eché, pero les tiré la foca así, porque están fumando pito y al lado está lleno de cabros chicos y como que me pareció medio chocante la weá, así que me lo fui a... Sí, se fueron al toque, si no tenían nada que ver con la weá, si eran weones buscando carrete nomás, ni siquiera... Claro, no eran ni punky. O sea, no es como que haya que tener el requisito, pero... Lo más extraño es que llegó súper poca gente de Chiloé, pues bueno. Y bueno, igual ahí algunos me dijeron... ¿Quiénes tocaron? Llegó gente de todos lados y llegaron como 5 o 6 de Chiloé así. Y puta, y los de siempre, pues los que siempre bañan y los que están ahí para todas. Y ¿qué bandas tocaron? Tocó Hasta Tu Muerto La Mía, Menores. Sí, tocaron. Menores Poseídos. Y una banda de unos amiguitos que se llama Maleza. Y otra banda más que. Maleza toca como hardcore punk, que es un amiguito bien. Tienen ahí un video en YouTube que creo que se llama como ¿Dónde caerá la próxima bomba quizá? Pero no es video, sale como una foto del techo, así como que una grabación de celular la wea. Sí, una wea así súper. Ahí el Rodrigo ahí tira su rollo. Bien piola. Y ahí tocó una banda nueva que está saliendo allá en Chiloé, que es como más punk rocker y todo, pero se llaman Los Chonques, así, igual chistoso el nombre, y Los Chonques. Y puta, Chonques como, yo por lo que entiendo, como bruto, como campesino, como torpe, así, como una wea, como insulto la wea, así es como un insulto. De hecho, claro, cuando, no sé si han grabado los cabros, la verdad he hablado re pocos con ellos. Ahí cuando los vea les pregunto. Sí, como bien entretenido. ¿Y qué más? Tocó unos amiguitos que se subieron a hacer un cover de Gigi Allen ahí, a tirar la mala onda. Sí, pues ahí ya. Y no le funcionó a los hueones. Esos hueones se les había pasado. Se fueron a escapar a tomar un copete y este hueón llegó atropezándose porque iba a cantar el Ricky Espinosa que le decimos. E igual. Claro, y así que lo andábamos sujetando, ahí le pegamos su debida retada despacito. También hubo talleres, no estábamos puro concentrando en las bandas, como siempre. Hubo un taller ahí, el Toño, de Hasta Tu Muerte La Mía, hizo un taller de defensa personal, que creo que de Silat, si no me equivoco, y que resultó bien bacán, fue igual su resto de gente. Ahí en una alfombra toda cochina que nos pusimos a entrenar, que pillamos, porque nos conseguimos tatami. Y nada, pues súper bacán, quedamos todos motivados con el tema. Es más, yo vine ahí a entrenar un poquito con Antonio. Bueno, los días que se puedan. Sí, pues bueno, acá en la Palomera, el Toño está haciendo un taller de Cali. Y ahí para que ven. Peleas con cuchillo ahí, a los lloros. Y bueno, ahí para que vengan, pues. Y qué más. Puta, la actividad se va a repetir. lo más probable porque quedaron como todos contentos y motivados. Se hizo un ambiente súper lindo igual. O sea, nadie esperaba que resultara, pues. Iba a haber uno de creación de juguetes de circo y todos los que fueron vieron los flyers, pues, cuando vieron el evento, entonces no sabían que tenían que llevar materiales. Y fue no, la wea, pues se pudo hacer un solo taller. Ah, bueno, ahí, ¿qué más pasó? Vi un documental igual contra la psiquiatría, como un documental cortometraje que era como contra la psiquiatría, como que habían dan hay unos casos. Bueno, en fin, ahí para que ahí no me acuerdo, creo que no está en YouTube. Y estuvo bueno, estaba piola. Hubiera sido un poquito más largo, hubiera sido más bacán todavía, pero bueno, tengo que sí, quedamos así como mierda, sí. Y nada, pues sí, generó un ambiente bacán dentro de todo. Como que todos trataron de respetar el acuerdo de no consumir droga. Y nada, pues aparentemente está la idea de volverlo a hacer, pues, con más bandas, y se va a unir más gente igual para ayudar a organizar, porque igual fue como pesado el trabajo así. Bueno, bacán, ya ahora vamos a ir con el tema viejos con bocas de desagüe, sudor. ¿Por qué pusiste este tema? Ah, puta, la misma razón que los viejos culiados andan puro vaqueando, así, tirando mierda. De los punkis viejos y bueno, y los viejos culiados comunes igual, porque esos son los más tóxicos, ¿sí? Bueno, los curados no los pesca y los otros buenos son los que juegan más tiempo, pues. Ya, y después vamos con Realité de los Camera Silence de Francia. Ya, vamos. Sure. Bueno, acá estamos de vuelta. Matías. Seguimos con Matías. Ahora, bueno, ahí sonaba Camera Silence. ¿Qué opináis de Eloy? Puta, de Eloy. No sé. Diría que no confío mucho en el skin, pero igual uno tiene que conocer individualidades y no guiarse tanto por etiquetas. Ahora Eloy como que no. Puta, Eloy como que siento que igual no aporta mucho. Muchas bandas no aportan como nada del punk, o sea, como que hablan siempre de lo mismo. Cerveza, fútbol y picándose a violentos, que al final, puta, si no los conocí, no sabí si es así o es puro cuento. Y igual he conocido skin como piola, pero así como movimiento o como música, yo siento que son pocas las bandas que aportan de verdad, pues, con letras buenas y no sé si en Chile, pues, igual como que ya hace tiempo que no escucho como esa música, como que igual estoy ahí con como está tan popular el vivir. Igual estoy como tirando las peladas, no, estoy como más con esa música, con el hardcore, con puta, hasta con el hip hop, pero ya no el hoy no, ya no me llama la atención, es eso más que nada. Muy bien, ahora vamos a ir con un tema de una de nuestras bandas favoritas en el programa, que es Grandes Calle Borones. Este tema se llama Polondom Govnia y sale en el Pesni Radosti y Shastia o algo así, que es del 89. Puta, que sacaron disco el 89 estos weones. Armin Floyd. ¿Sí? Floyd Walsh, o sea, los finales de los 60, 70, sacaron dos discos. Ya, estos sacaron como 7 del 89. A los lloros, ¿no? Sí, yo con Leto, talento de Tiano. Y después vamos a ir con un tema que por el lado Matías de Dot Human, que se llama Collage. Bueno, esa weá es como, es muy obvia la letra, así que es como relacionado como a lo que me está gustando hacer ahora, pues, como, y el hazlo tú mismo en general, pues, desde coser tu ropa hasta la weá que se te ocurra, y cada vez tener más conocimiento y poder hacer las cosas uno solo, pues, eso. Ya vamos con el tema. Follow the path. Ya, y estamos de vuelta. Estamos ahora con el Gianni y Edordito. ¿Quieren decir algo? Oh, bizarro, apúrate a sacar la huevada. Ah, el conche de tu madre. Oye, Diondo va a sacar nuevo disco muy pronto. Y cuando... yo creo que esta semana va a estar listo. Esperemos. Y ahora... no, pues. ¿Qué tema viene? Ya. Primero vamos a poner este que se llama Knee Nightmare de Heathen. ¿Por qué pusiste este tema, Matías? Puro gusto personal nomás de la banda. Sí, no podría decir como muy especial porque he buscado y buscado y no pillo las cagadas de letras, weón. Si alguien la puede enviar. Ahí tengo un correo. Un correo ahí, matiasexterminio@gmail.com. Si alguien lo puede enviar o el fanzine de esa Kevin ahí aparecerá con los contactos. Y ahí seguido va un tema de Dina, presión psicológica, mira. Autobombo. Hasta la invadir. fue al baño, weón. Para comenzar, Eduardito se fue a comprar la chela, después te dejó toda la plata, cosa. Para eso le dan marihuana, puta madre. Ay, no, anda velándome al niño, si no, así. Sí, fue al baño. Ya, ahí estaba sonando. Hism. Ahí, su hardcore. Heavy metal. Y después Dina. Pun hardcore. Ahora vamos a ir con un tema de Human Gas que se llama Ugly. Matías, ¿tiene algo que decir? No, por ahora nada. Vaya a ir a tocar el domingo. Este domingo hay una tocata en 14 de la Fama que se llama Odio, Memoria y Lucha 3. El sábado. Dije, ¿qué dije? Dije el domingo. Ya, no, el sábado. Fumón. Tocan caleta banda. Voy a llevar la última copia del fanzine culiao que hablé. Ahí si lo quieren cambiar, comprar, robar o la weá que sea. Mira. Bueno, y también hay una tocata el sábado que se llama Black Semen, la de los cabros, toca Tensión, creo, tocan varias bandas también. Toda esta información pueden encontrarla en internet, en sus círculos cercanos de la escena local. Y ya vamos a ir con el tema de Human Gas y después vamos a ir con Inadaptados a los Caca. Y ¿qué banda tocan el sábado, po? En 14. Tocan caleta de banda, man. ¿Para qué vamos a redundar? Igual pueden ver esta información en www.gratasustaturistascomotosierra.com. También pueden encontrar los capítulos de Trinchera Subterránea ahí en Mediafire para que los descarguen. Ya, ahora vamos a ir con el tema. Ahí volvió Gordito, ¿viste? Andé pelándolo. Ahora sí, pega, para eso le van a fumar, ¿no? Sabía de comprar y no había encontrado, no sabía llevar la plata. Tu moral, pero no encuentro valores que a los Bueno, seguimos acá en Trinchera Subterránea. Por un lado, hay un conflicto aquí, el que impide ir a comprar la chela aún. Y por otro lado tenemos que va a sonar una canción de Herpes de Colombia, que se llama Barbarie a Conciencia. Sale en el Medellín de 1989. Herpes, tu medallo. Herpes. Debe ser compilado de la puta madre, pecosa. Herpes, el otro día me encontré una herpes, pe, la pichula, pe. ¡Ah! Ya. Mira. Uy, ¿por qué terminó hablando ese weón, po? Nada que ver, po. Ya. Después vamos a ir con el... ya. Que te gusta poquito el micrófono. Que te gusta poquito el herpes. Ya. Después vamos a ir con un tema del Mati, que es el último que programó, que se llama Solo Esperando la Muerte, de los Destrucción. Ahí, esa es como la puta. Ah, no sé qué decir, po, weón. O sea, así, te amo divid, aguante los ídolos y todas esas manos. No, que Destrucción es una banda bacán, po, weón. Fuera del tema de. Que tiene letras buenas, pues. Sería. Sería bueno que. Ah, bueno que Destrucción tiene más temas que Aquí Sigo Yo y Te Amo Divid, porque tiene temas terribles buenos y como este, pues, weón. No sé. Claro, son todos iguales, pero las letras ya cambian, pues, weón. Ya. A eso voy, pues. Vamos con el tema de Herpes, seguido del de Destrucción. We'll be right back. impresoras con tinta ya ni existen. Oh, ya, me salió el tema. Ya estamos en la última parte del programa. Ajá, esa es la que me gusta. Estamos en la última parte del programa, así que nos vamos a despedir. Estuvo entretenido este programa con el Matías. Bacán que llegue gente a la casa y vamos a entrevistarle y preguntarle cosas, de dónde viene y todo eso. ¿Te gustó Santiago, Matías? ¿Cuánto tiempo más vas a estar acá? Voy a estar una semana más y ya había venido, weón, ¿por qué me preguntáis tanto? Si no es la primera vez que salgo de la isla, qué cosa. Te van ahí tratando de campesino, ya. Y conocí el metro, dime igual, weón. Hay auto allá. ¿Tienen luz? No, si ya me la han preguntado, así que me parecería raro. Nada, pues gracias, bacán el espacio, bacán que se hagan otras cosas, además de lo de siempre, pues. Y que bueno, así conocer a alguien, ahí intercambiar ideas, ahí ver tus fanzines igual, otra vez lo digo, eso va bacán, ahí a lo mejor intercambiar algún dibujo, alguna web. Y puta, ahí estábamos hablando con el afro y nada, porque unos pachos culiados pegaron por acá, ¿cómo se llama esta calle, culiado? Por Alameda, unos flyer o pancarta pidiendo justicia por Jaime Guzmán, que se vayan a la mierda. Y les vamos a ir a sacar todas sus weas. O ya se las sacaron, ya se les sacaron, parece. Pero igual vamos a ir a... aún quedan. Y tapando todos los dibujos de las cabras, weón, que andan puro dando jugo. No saben de dónde agarrarse sus weas. Claro, ojalá haya más balas en la cabeza para weón, así. Partiendo por cast. Ya, y para despedirnos, algo de último que quiera decir el Jan, que se invitó solo. Quiero que hagan la guada pronto, cabrón, porque hasta que me pasé hace rato con la portada de Diondo, coche su madre, ya quiero que saquen la guada ya. ¿Y el afro, algo que decir? Hola, Cristi, nada, no quiso decir nada del programa, ¿y tú, afro? No sé, hermano, los quiero a todos mucho, eso, tengo sueño. Un saludo para la Andrómeda, que le pegaron un machetazo en la... en la cara. Le hicieron su festival, por ahí escuché allá en el sur, Machetazo Fest. ¿Y cómo era esto eso? Ojalá bien, igual. Ya está mejor en Andrómeda, hemos sabido, le cosieron todo el tajo y nada, pues bueno, qué bueno que esté bien nuestro amigo, si lo queremos harto, aparte el medio aporte para el punk allá en el sur, siempre, hace harto año. Y sí. Aguante, saludos para todos los cabros, no se macheteen, quédense. Y ahora vamos a ir con el último tema, para despedirnos, que es de Rush Motel, y se llama Nothing to Lose, que es como nada que perder, ¿se podría decir? Con mi voz en inglés. Este sale en el speed con la maravillosa Hated Youth, y nada, no, son de los USA. Y este split me parece que es como el 84. Así que, pues si les gusta el hardcore, Rush Motel y Hated Youth, fino. Y ahí nos vamos y nos vemos en el otro programa, que no tengo idea cuándo sea. Nosotros con Hediondo partimos de gira a México, además, a fin de mes, así que nos veremos. Adiós. Chao. Got the blue. strings on a bass guitar. Let's have to hear this.